Manuela, ábreme o te tiro la puerta. Hazme la Manuela. Hazme la Manuela. Plantada la dejaron en la puerta de la iglesia y ya nunca regresaron. Manuel es muy bonita y de ella me he enamorado, pero me he dado cuenta que el alma le destrozaron. Y cuando yo le pido que se case conmigo, que mi corazón lo ha flechado Cupido, me sale con su prueba, que quiere una prueba, me quiere hacer la prueba, me va a hacer la prueba. La dejaron en la puerta de la iglesia y ya nunca regresaron. Manuel es muy bonita y de ella me he enamorado, pero me he dado cuenta que el alma le destrozaron. Y cuando yo le pido que se case conmigo, que mi corazón lo ha flechado Cupido, me sale con su prueba, me quiere hacer la prueba, me va a hacer la prueba, me va a poner a prueba. Hazme la Manuela. Hazme la Manuela. Manuel es una chica que se ha vuelto desconfiada. Si no pasó la prueba, me corta de volada. Mas yo ya no me aguanto, hoy voy por esa prueba. Seguro que la paso y con Manuela yo me caso. Manuela, hoy vengo decidido a que me hagas esa prueba. ¿Seguro? ¿Quieres que te haga la prueba? Sí, sí, sí, sí, sí. Hazme la Manuela. Hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela. Hacer la prueba, me va a hacer la prueba, me va a poner a prueba. Manuela, te repito que vengo decidido a que me hagas esta prueba. Tranquilo, papi, ahora te hago la prueba. Sí, sí, sí, sí, sí. Hazme la Manuela, hazme la Manuela. Hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela, hazme la Manuela.